Sí, efectivamente. Bueno, una de las prioridades, la verdad, de la Argentina, pero marcada claramente por el presidente Macri, es que la Argentina ponga en marcha un plan de infraestructura muy importante que permita, por un lado, revertir el atraso que tiene el país en infraestructura, que es muy significativo. A veces no nos damos cuenta, pero como decía recién, hay indicadores muy simples que muestran el nivel de atraso que tenemos como país. Uno de ellos es pensar que en la Argentina el 50% de la población no tiene cloacas. Y compararnos simplemente con los países vecinos, por ejemplo Chile o Uruguay, y ver que en Chile el 100% de la población tiene cloacas, o en Uruguay más del 80% de la población tiene cloacas, debiera hacernos pensar que esta es una situación que debe revertirse. Como sabemos, el saneamiento, el agua, las cloacas hacen a la calidad de vida más básica de las personas y están entre las prioridades cuando hablamos de superar la pobreza, de superar la vulnerabilidad. En ese sentido, toda esta región que tiene un enorme potencial hídrico, como está de manifiesto en los ríos y en los lagos de ambas provincias, sobre todo Neuquén y Río Negro, por supuesto, ha estado fuera del foco de inversión durante años. Hoy es una realidad que se están poniendo en marcha obras que son, creo yo, históricas, estructurales, que van a significar un cambio en esa realidad y volver a poner a toda esta región donde debe estar, que es en un cuidado del ambiente, en la resolución de los problemas reales de la gente, como son las inundaciones, y en la posibilidad de dar los servicios públicos acorde a lo que necesitan las ciudades para poder proyectarse y crecer, como es el agua y las cloacas. Y para listarlo eso de manera concreta, hemos puesto en marcha un conjunto de obras que superan los 2.000 millones de pesos. Concretamente ya ha empezado, por ejemplo, la planta de tratamiento, la planta depuradora de Villa La Angostura, que no tenía planta. Estamos dando inicio en estos días, hoy firmamos el acta de inicio para el colector y la nueva planta de tratamiento y depuradora de Bariloche, con una inversión de más de 700 millones de pesos. Hemos terminado hace un par de meses la planta Tronador en Neuquén, con una capacidad de 360.000 habitantes. Yo hoy más temprano me reuní con el gobernador Gutiérrez y firmamos el acta de inicio de la colectora Oeste para la ciudad de Neuquén. Son 311 millones de pesos de inversión. Y al mismo tiempo hemos consensuado, y en eso la ciudad de Cipolletti va a ser uno de los puntos clave de inversión de los próximos meses, 4 planes directores de cloacas para la provincia de Río Negro, que se van a estar licitando este mismo año, que son Cipolletti, Catriel, Roca y Allen. Todo este plan, como les digo, que va a continuar además, significa una inversión muy importante y significa sobre todo un trabajo conjunto entre el gobierno nacional, las intendencias, los gobiernos provinciales.